Con una pizca más de sal, saboreala, saboreala, ya se dio vuelta la taba. Acostumbrar para dar, ya salobre será. Continuamos en Al Mundo le Falta un Tornillo y vamos a compartir algunos comunicados que nos han llegado. En la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempo de saladero. Este jueves 3 de julio, Vecinos en Red tiene su reunión abierta. Jueves 3 de julio de 19 a 21 horas. El orden es una evaluación del taller con SECOED y la Cruz Roja. Vecinos en Red, este 3 de julio en el espacio Carlos Alfredo, los invitamos. Caron casupá y quizá con alguna upa hoy te quieran consolar. Milonguita del paladar, no es del pueblo la culpa. Es de otro mundo. ¿Qué cosa? El mondongo del espacio, que se hace todos los años y más de una vez al año si se puede, y que en esta ocasión será el 20 de julio y se retirará el 20 de junio. No te quedes sin tu mondongo, y para no quedarte sin tu mondongo tenés que comunicarte con algún integrante de aquí del espacio y por tan solo 350 pesos te llevas una porción pero suculenta. Y si pagás, ¿qué? 650 pesos, te llevas tres porciones suculentas. Escúcheme, tremendo negocio. Es de otro mundo y usted ya lo sabe. Si lo probó, lo va a volver a probar. Y si no lo probó, lo querrá probar la próxima vez que venga. El mondongo del espacio, el 20 de julio, consiga ya su ticket. Creciente, saboreala, saboreala, a la agüita más salada, que es buena zampa la arteria. Bueno, el lunes pasado, el lunes 23 de junio, Joaquín Piciotano perdió la billetera, que además de algo de dinero tenía algo muy importante, que son sus documentos y documentos de su hijo, que espera recuperar. Así que se agradece difundir esta información y además, si alguien los encontró, comunicarse con Joaquín al 091-898-201. Esas y alegrías, amores y valentías, y la salud de nuestros hijos. Este sábado 28 de junio retomamos el ciclo de charlas en La Madriguera, en esta ocasión con Lauro Perkovich. Te invitamos para este sábado 28 de junio a las 17:30 horas en La Madriguera para el ciclo de charlas con Lauro Perkovich. Con una pizca más de sal, saboreala, saboreala, ya se dio vuelta la taba. Acostumbrar para dar, ya salobre será normal. En los hijos del obrero, receta del cocinero, y en la dieta más estricta. Plan invierno en Canelones. Si ves a una persona en situación de calle, se puede comunicar al 098-661-764 o al 1828, interno 83, 1828, que es el teléfono de la intendencia, interno 83, y el teléfono que dijimos 098-661-764 por mensaje de WhatsApp. Se pueden comunicar con la Intendencia de Canelones para, bueno, activar este plan de invierno y, bueno, evitar que hayan personas que bueno, puedan tener problemas, digamos, por estar en la calle, problemas a causa de la situación climática, ¿no? Tanto río y tanto arroyo en nuestro verde Uruguay, y descubrieron que no hay fuentes dulces sin escollos. Paisito en desarrollo, te quieren naturalizar con una... Y se viene un nuevo arte a la cacerola con Guillermo Trío, este sábado 12 de julio, que no es este sábado, es el 12 de julio del corriente año, ¿verdad? A las 21 horas habrá alimento y artes colectivas. La entrada es libre, el sobre es artístico. Organiza el espacio Carlos Alfredo y tiene mucho apoyo, por supuesto, de la gente que viene y de otra gente más. El arte de la cacerola este sábado 12 de julio con Guillermo Trío en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Y con la cianobacteria se completa la ensalada. Prevenir salva vidas. Usa la estufa con cuidado. Mantener limpia la chimenea. No uses acelerantes para encenderla. Aleja materiales combustibles. Supervisa siempre su uso. Esto es una información que nos llega de, bueno, una cantidad de entidades públicas ahí que están haciendo una campaña de concientización para evitar que puedan producirse incendios en el invierno, que es algo que pasa habitualmente. Amores y valentías y la salud de nuestros hijos. Prevenir salva vidas. Calefacción a gas, el uso correcto, para un uso correcto y evitar tener accidentes. Es muy importante revisar que no haya fugas. Usar mangueras vigentes y certificadas. Las mangueras de gas, algo importante a saber es que tiene una fecha de caducidad, que hay que revisarla y si no está vigente, cambiarlas. Cerrar las válvulas al terminar de utilizar las estufas y mantener un metro y medio de distancia. Y también hay algunas recomendaciones respecto al uso de las cocinas a gas, de no dejar las hornallas sin supervisión, alejar repasadores y cortinas de las cocinas, cerrar bien las llaves de gas y no usar braseros en espacios cerrados. También aplica lo de verificar que la manguera estén vigentes y en condiciones. Argumentando la seca, apalancan el saqueo. ¡Qué fenómeno, Montero! Nuestros gustos hipoteca, arteros y sin disculpa, fue que trancaron Casupá. Casa Abierta, celebramos el Día del Orgullo. Cantina comunitaria, guisito y pan casero, con anticipadas por 200 pesos o en barra 250 pesos. Este 29 de junio a las 18 horas, donde se proyectará el documental y habrá un conversatorio sobre el documental Vivir Presa, y habrá también música con dúo Araraz. Esto es en Casa Viva, Leñani 231, este 29 de junio a las 18 horas, Casa Abierta, celebramos el Día del Orgullo. ¡Qué negocio oportuno! Corre fuerte la voz este domingo 29 de junio, Asamblea Abierta por el Agua, para intercambiar sobre la situación actual del río Santa Lucía y del agua. Corre, sí, corre la voz. Es de 18 a 20 horas este domingo 29 de julio en el espacio Carlos Alfredo. Corre la voz. Qué buenaza para la arteria. Y con la cianobacteria se completa la ensalada. Bueno. bueno, no, nos volvemos a Pakistán sonoramente. Volvemos a los sonidos de Pakistán. Así es. Y bueno, ahora vamos a escuchar Tamasha. No sé cuál es el artista y cuál es el nombre del artista o del artista y cuál del tema, porque son nombres es complicado, extraños. Sí. Yo quiero aclarar que no es algo que yo conozca en profundidad, sino que a mí me gusta mucho explorar la música, por lo general la música folclórica del mundo. Lo bien que hace. O sea, claro, a mí me gusta explorar. ¿En la variedad? ¿No? En la variedad, está el gusto, está el efectivamente. Gusto. Y disfruto mucho de esas cosas. Entonces, tampoco es que supiera yo pronunciarla, pero me gusta mucho como lo dice usted, Carlino. ¡Qué maldad! ¿Cómo es el nombre de...? Yo le voy a decir... ¿Cómo es el ahora, nombre? Ahora el Colo que sabe Colo traduce, por suerte. Ah, que tengo un mensaje... que me había olvidado de leer. Sí, casi le digo a Carlito porque dijo Pakistán y bueno, estamos tratando de hacer un poco Pakistán está ahí, estamos para lo que podemos. Sí, bueno. Nunca fue tan directo. Bueno, le mandamos un saludo a María Cabrera que está escuchando, que se enganchó hace un ratito, nos dice. Tenemos otro, está muy buena la música y me encantó la traducción del Colo. Marcha que va a dar para hablar. Ojalá, nos dice María Silvia, que le mandamos un beso grande. Bueno, esos son dos de los mensajitos que nos llegaron. Y ahora sí vamos a presentar el tema. Exactamente. Y el Colo que está atento para usted traducirlo. Diga, presentamos así el tema y a los artistas. Y manda todo el paquete. No, estoy esperando para tratar de traducir, claro, ¿no? A ver, Tamasha. Kumariyan. Ese es el nombre del tema, ¿no? Perfecto. Tamasha Kumariyan. Y eso quiere decir qué frío que está haciendo.